nos vinieron a visitar, nos pone sumamente contento, amigos. Se viene con una propuesta que ahora nos van a contar. Es una interactividad de propuestas artísticas. Está con nosotros Jorge Mondolo, un amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gustazo tenerte, ¿eh? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. No era tan mañana cuando hacíamos charlando de esas cosas, pero te traje temprano. 6:30 arrancamos. 6:30 arrancamos, ¿no? También le damos la bienvenida y nos pone muy contento Alcides Padrón. ¿Cómo estás, Alcides? Un gustazo tenerte en el programa. Gusto es mío, amigo. Ahí está, Che, qué buena propuesta. Te entusiasma, lo veo contento. ¿Estás contento, Alcides, o no? Por supuesto, por supuesto. Esto de esta propuesta es un... En realidad es un grupo de amigos... que realizan distintas expresiones artísticas. Por ejemplo, Omar, sabemos, es un excelente músico. Totón hace un relato poético. ¿De este barrio? De acá, de la zona sur. De la zona sur. Que me hable de Victoria nomás, Totón. Sí. No, habla. Aparte, sus relatos son de ahí. Jorge, con cuentos, también que tienen mucho que ver con Concordia, algunos. Y bueno, y yo que vengo... Hace 25 años que estoy en Córdoba y no me puedo despegar, todavía sigo escribiendo, sigo haciendo algo de poesía. Entonces, bueno, un día decidimos unir las expresiones, amalgamarlas, hacer una comunión, a ver cómo quedaba. Y bueno, y la verdad que fue una muy buena propuesta. Omar empezó a musicalizar un montón de trabajos, y bueno, y en realidad lo que hace este grupo es rescatar. Es un rescate de paisajes, personajes, vivencias de Concordia. Por eso claro, es tinta verde. Le da un marco de idiosincrasia, ¿no? Tal cual. De Concordia. Está buena. Aparte, gente que la ha caminado a Concordia, ¿no? Yo me imagino a Omar, arranca a tocar, anda, lo tenés que echar después. Bueno, también te veo contento, Jorge, y eso me pone contento a mí también. Te explico, lo que pasa es que vos me conocés, yo fui... Si se quiere, fui tu mentor. Ahí está, hemos laburado juntos. El tipo estudiaba historia, después dejó... Debatíamos. Pero vos tenés que recordar que yo era un fanático de la lectura en voz alta. Sí. Es decir, yo siempre, digamos, peleé por volver a leer. Y estas jornadas son de lectura, es decir, leer papel. Volver a la lectura del papel, ¿viste? Entonces, hace bien, digamos. Y en el verano hicimos la primera incursión. Y nos fue muy lindo ahí en el... Al Rolo Bar. El Rolo fue el encuentro, porque ahí fue cuando él hace una presentación con Omar... ¿Cómo se llamaba la palabra? Vaginá, era una palabra charrúa, que ¿verdad? Significa encuentro, unión, bien. Comunión. Ajá. Y entonces, después que nosotros asistíamos ahí de público, bueno, después tuvimos que, qué sé yo, tomar algo. Una granadina, algo. Vale. y ahí fue que arrancó la historia. Empieza a tomar formato esto. Entonces, cuando hicimos la primera, que fue en el verano, en febrero, hicimos una en primero el Rolo, como para probar, y después el Arandú, que estuvo muy bueno, muy bueno, ¿no? Lleno bastante. Es que cosa la propuesta que, es interesante, pero bueno, pero eso es lo como que, en la presentación. Es lo que nos entusiasma, que la gente está ávida de escuchar. Sí. Lecturas. Nosotros queremos volver a eso, a las lecturas. Entonces, nosotros conformamos una mesa. Pero tiene la particularidad de que está muy arraigado a Concordia. Eso. Tinta verde es eso. ¿Por qué es tinta verde? Porque somos de Concordia. Y hablamos de Concordia y tratamos de contar cosas de Concordia. Por supuesto, por ahí los cuentos se me van para otro lado, pero bueno, pero siempre. Bueno, sí, pero está bien. Tienen que ver con. Concordia está en un contexto. Siempre hay está. Hay que abrirse también, ¿eh? Siempre está, digamos, ¿no? Y decir, volver a leer local. No, regional, local, lo nuestro, cercano. Yo el otro día decía justamente el otro día que estuvimos ahí en el Rolo Bar, diciendo otra vez otra apuesta para ver cómo viene la mano. Y al final, en una conversación así con la gente que estaba, claro, Omar, que viene de, viene saliendo de una dolencia, ¿no? Del pulmón, qué sé yo. Y entonces, bueno, la primera vez que volvía al escenario, digamos, con ganas, con muchas ganas, lo vi con unas ganas a Omar, bien, bien. Fantástico. Y lo acompañó el Leandro Lacerda. Con C también. Y con C. Y con C. Claro. Con C, bueno, pero es que una habitual. La garganta hay que cuidarlo. Más vale, sí, más vale. Sí, y lo acompañó Leandro Lapido, que cada día canta más lindo, ¿no? Muy bien. Hicieron una set, como decís vos, había que patear los tobillos para que desde cantar. Sí, una vez que arrancan, a los dos. Bueno, grande, entonces les dije a la gente, una vez que terminábamos, les dije, ustedes, si, porque son dos vueltas, ¿viste? Que hacemos dos vueltas, digamos dos. Una primera presentación, música. Una segunda presentación y el cierre con música otra vez. Bien. Entonces, en esos cierres con música se les dije, no sé si ustedes se han percatado la cantidad de canciones que escucharon. Todas esas canciones que escucharon son música de Omar Cuéider y letra de Alcides Padrón. Bravo. ¿No es cierto? Entonces, para que vean, es decir, que Concordia hay, ¿viste? Concordia tiene todo ese tipo de cosas, existe. Pero sí, una movida artística y cultural y acá. Bueno, pero no la mueve nadie. No, no, y bueno, pero hay que incentivarles, espacios, iniciativas como estas son las que muchas veces le dan impulso. Me gusta eso de la lectura que claro, están diciendo. Por supuesto. Fíjate, estamos escaseando esos espacios, ¿o no? Sí, o sea, es que verdad, hay un viejo dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Pero evidentemente queremos hacer. Volver a sentir Concordia, ¿viste? Que deje. Concordia tiene unas características fenicias, ¿viste? Es comercial. Pero hay, por lo que estamos experimentando nosotros, hay un centro, un corazón, que tiene que ver con todo esto de recuperar la cultura, las letras, lo intelectual. Ojo, aclaremos, como dijo mi amigo Alcides. Por las dudas, claro, o sea, los tipos que viven en Concordia hace 25 años atrás, Alcides Padrón es el Visco Padrón. Por las dudas, porque hay gente que lo conocía por el Visco. ¿Quién es Alcides Padrón? Ya la ubican todos, poeta extraordinario. No, pero te quiero completar. Es como dijera él, yo soy un poeta popular. Y yo soy un escritor popular. Va, escritor. Aficionado a la escritura popular. Y ni hablar del Totón, que el Totón narra sus vivencias en este barrio. Rescata el barrio sur a través de sus vivencias. Entonces, no somos... ¿Cuál corazón de Concordia en una época? No somos... La zona sur tiene su encanto. No somos puristas, te quiero decir. ¿Viste? Somos lo que somos. ¿No? Ay, está, mirá, a mí me llama la atención, mi viejo, ¿no? Que ya no está, me decía... La movía de la zona sur y me marcaba paseando por acá. Me decía, ahí había un bar, ahí había otro, ahí había otro. Y yo decía, mirá vos cómo me describió la geografía. Claro, me decía, pero iban los que iban a Capsuquerí, los talleres, el ferrocarril, Molino Río de la Plata, la cerradera. Bueno, eso es lo que cuenta Totón, justamente. Ese mundo, esa época, ese lapso de tiempo, es lo que cuenta Totón, ¿no? Del barrio sur. Es bellísimo, de boliche, de personaje, de gurizada, de bueno, una belleza absoluta. Porque hay una realidad. Hay una cuestión al CIDE, bueno, Jorge también. De que hay una franja etaria ahí que no tenemos este tipo de espacio, que está bueno incentivarlo, deseoso de participar, pero que no encuentra. ¿Pasa esto? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Les pasa a nosotros? Por supuesto. Sí. Yo ahora vos sabés bien que yo soy un profe de historia jubilado, y disfrutando de mi jubileo, de estado de jubileo, es que decidí volcar, escribir, publicar. Claro, estamos superando. Sí, eso. Aparte hay una realidad, o sea, hay otros centros culturales, poblaciones, urbes grandes, en donde el incentivo está en el aire. En el caso de Concordia, lo que ocurre es que el voluntariado del artista tiene que ser profundo, porque tiene que pelear contra muchas, contra mucha indiferencia, a veces por un flaco aplauso, sin la existencia de dinero, bueno, es un sacrificio que realmente te tiene que mover a hacerlo, como yo digo, el voluntariado del arte que realizás. No es fácil. En otros lugares, te digo, porque yo ahora vivo en Córdoba, por ejemplo, hace 25 años, te mueve el es como que el aire te lleva, porque seguro, ahí están, siempre hay un centro folclórico. Sí, aparte de una movida cultural arraigada. Totalmente, hay una, viste, está la universidad, hay centros de poetas, hay reuniones, bueno. Viste que allá en Córdoba a mí me pasó esos té literarios que vos entrás y te sentás a medio apartado y están leyendo. Totalmente. En voz alta. De todas maneras, esa es la única diferencia que hay, ¿no? Porque yo siempre escribo de los 14 años y viví muchísimos años con Correa. Te quiero decir que la única diferencia es ese viento que te lleva, porque después la amistad, la presencia de factores que te ayudan a escribir, que te incentivan, que empujan a tus musas, todas esas cosas hay tanto en Córdoba como en Concordia. Eso sí, pero acá la movida es un poquito más lenta, o sea, acá hay que caminar un poco más, digamos. Y acá en esta explicación, ¿no?, de lo que es, lo que va a ser, lo que uno va a disfrutar visualmente, que es a ustedes, ¿cómo se diagrama eso, no? Ya lo dijiste, va a haber una ronda de lectura, la música. ¿Cómo, viste, como en un recital que vos elegís los temas? ¿Cómo van armando eso? Nosotros conformamos una mesa. Ahí está. Una mesa, digamos, larga, sí. Y entramos los tres que leemos, y cuarto y quinto integrante, que serían Omar y Leandro Lapid. Arrancamos generalmente, conmigo, leyendo un cuento. Ahí está. Al medio va Alcides, leyendo poesía. Y cierra esa primera ronda Totón con su narrativa, digamos, su poesía narrativa, narrativa poética, como quieras llamarlo, cierra él. Y arranca, digamos, el cierre. Omar y Leandro. Bueno, después vendrá la conversación, lo que quiera, y volvemos otra vez. Vuelve la misma ronda o estamos planificando, a lo mejor va a cambiar la que viene. Pero siempre lo mismo, o sea, un cuento, poesía y la narración. Bien. Ya está diagramado, para que tenga un orden, por lo menos. Y después, en esto que plantean, ¿va a haber un ida y vuelta entonces con la gente ahí para...? Y si se da, sí. Está bueno. Si se da, por supuesto. Lo que tiene de bueno en este caso en particular, porque nosotros, ¿cuál es el sentido? Nosotros, en la medida que vimos que la primera vez gustó, que como que la semilla que pusimos floreció, entonces nosotros fuimos incorporando cosas. Entonces, en esta oportunidad, a través del Totón, que tiene relaciones con estos bellísimos amigos de la murga, incorporamos murga, incorporamos a la murga La Chivira y al candombe de la estación. Y lo incorporamos, o sea que ellos hacen el cierre del espectáculo con un tema de Totón que se llama Soy de Ahí, el nombre del libro que publicó, y bueno, y un tema mío que se llama Cada Vez Que Vuelvo. ¿Me entendés? Con los tambores, ese es el cierre. Y la incorporación en esta oportunidad de estos chicos, que son una maravilla, que son una maravilla. ¿Cómo van a manejar la gente que va? ¿Cómo es eso? ¿Abrimos las puertas para el que...? Porque viste que hay cupo. No, ¿cómo se maneja eso? En esta oportunidad va a haber una entrada. Hay que pagar una entrada. Ojo, nosotros no cobramos un solo peso. No, nada que ver. Es a beneficio de la Fundación Cuidados Paliativos. Bien. Todavía estuvieron acá. Entonces van a cobrar una entrada y se encarga Magma de eso. Ellos tienen sus, creo que son 80, 90 sillas. Claro, por eso hay un cupo ahí, no hay que reservar antes y esto... Sí, ya está. Y sería conveniente... Que se comunique. Exactamente. Ahí hay un teléfono entusiasma. Ahí, de cuidado paliativo, que es la encargada de vender. Así que, bueno, eso sería el cupo, ¿no es cierto? Lo bueno que es un salón que es para eso. No, y está bueno. Bueno, pero... Y si, bueno, estuvieron en lo del Negro Salamón y le mandamos salud ahí en Arandú. Ya tuvo su salida a la cancha, como se dice, ¿o no? Claro, pero te digo que lo de Arandú fue lindísimo, porque era una mezcla rara, ¿viste? Pero de cualquier manera, Arandú, te prestan atención, todo lo que vos quieras, pero los tipos comen, toman, etc. En este no, el salón este es para eso, claro, escucharlo, claro, ¿te das cuenta? Tipo teatral, más teatral, ¿no? Más formato. Por eso que se puede llegar a dar un ida y vuelta. Sí, eso sí puede ser. ¿Y cómo está, siguiendo con el tema, pero cómo estás viendo, te quiero preguntar, Alcide, esta irrupción de la tecnología con respecto a la literatura, a leer, a sentarte con un libro, como dijo Jorge, el papel, cuando hoy tenemos un rival que es bravo, por lo menos si querés llamarle para estas generaciones que van surgiendo, y que a veces, te digo la verdad, le cuesta más agarrar ese libro, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Es decir, yo siempre digo de que todo lo que es adelanto, toda la tecnología, todo esto, está bien porque ayuda en muchos aspectos de la vida, del movimiento, del andar, del funcionar, del quehacer. Pero es hereje, o sea, todo lo que era anterior se muere. Y hay algunas cosas que evidentemente hay que recuperarlas, porque... Porque no es lo mismo. No es lo mismo leer un libro en papel que leerlo en la computadora. Y te voy a decir otra cosa. No es lo mismo escribir en un teclado de computadora que escribir con una virome en un papel. No es lo mismo. Es como que la pluma, forma parte de vos, del que habla. Que el que habla siempre, por lo menos en mi caso, es el corazón. O sea, no soy yo el que escribe. Surge de ahí. Surge de ahí. La que timonea la pluma es el corazón, sin ninguna duda. Entonces, en ese caso, yo a veces tiro las líneas, armo todo en papel. Y después lo vuelvo a la computadora, que es una gran ayuda con los sinónimos, con los errores, con todo ese tipo de cosas. Pero yo pienso que ayuda, pero hay que tener cuidado. Es como cuando sacan el empedrado de una calle y ponen asfalto. Cuando sacan el empedrado, están sacando todos los fantasmas nuestros, de nuestros recuerdos, de nuestra niñez, y se los llevan a un corralón. Y ponen un asfalto que no tiene historia. Sí, bueno, esas cosas, que yo no digo que esté mal, pero te quiero decir que tiene lo bueno y tiene lo malo. A veces, por eso Tinta Verde propone un poco el recupero de esas cosas. Sí, aparte, esto propone el encuentro, ¿o no? Porque vos tenés que ir, sentarte, encontrarte con amigos, seguramente. Está buena la propuesta. ¿Qué? La misma pregunta, Jorge, esta valoración, de teniendo en cuenta que obviamente también tenés fuerte, son referente de la educación, estuviste al frente de una escuela secundaria, bueno, la armaste desde el primer ladrillo, pero te quiero decir, ¿cómo ves esa irrupción de la tecnología? El otro día me dijeron una frase que me llegó, estas soledades hiperconectadas, ¿viste? Estar con un celular, pero estás conectado con el mundo. Pero en soledad. Pero en soledad, ¿viste? Por eso soledades hiperconectadas. Gran verdad. ¿Qué valoración tenés de esto? ¿Qué visión tenés de esto? Evidentemente, bueno, lo podés ignorar. Yo siempre decía, ¿no?, cuando daba clases, en terciario sobre todo, que yo no podía decir alumno, porque alumno se viene del siglo XIX y significa poca luz. A es sin o no, la negación, y alumno viene del latín, ¿no es cierto?, lumnium, luz, que significaba sin la luz del saber, así, sí, de sí, alguna manera. Entonces yo decía que eso no podía ser, porque cada uno de los estudiantes que yo tenía venía con un bagaje de saberes que yo ignoro o no manejo, como por ejemplo el teléfono celular. Entonces yo decía, pero sepan usarlo el teléfono celular. Es decir, no todo el celular. No entiendo a veces en las clases que vos tenés, y sacarlo al celular también es una medida que... Y ahí te das cuenta que la gente, los chicos sobre todo, ¿no?, los secundarios, y entre poquitos los de primaria también, se mueren. Sí, sí, es bravo. Se quedan sin pierna. Se quedan sin pierna. Es verdad. Pero vos mirá, ayer sin querer, anoche, viste que llegué a casa, bueno, chaval, y justo llegó una visita, una chica, la hija de mi señora, viste, estaba ahí con el gurisito, y bueno, mirando un programa. Y miraba un programa de ese gordo que hace preguntas y respuestas. Las preguntas que le hacían y que no No lo sabe. Pero loco, ¿cómo? Es imposible que vos no sepas exactamente los nervios de la televisión. Pero vean, pregunta boba, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero evidentemente, si no lo lees en el celular o en la compu, chao, y te mata, te cortaron la mano. Sin ánimo de meternos, pero como todo está politizado, dice que este escenario político tiene que ver también con los celulares, los dispositivos, totalmente, los jóvenes. La guerra lo de las redes, uh-huh, es vergonzoso, uh-huh, uh-huh, es una vergüenza. Y en este caso, preguntándole, y acá puntualmente, de la cuestión política, Alcide, ¿cómo estás viendo este escenario en el cual viene un ajuste terrible? Te hablo puntualmente de la parte de la cultura, ¿no? Si bien sabemos que la cultura muchas veces es el espacio de la resistencia, sectores como este o espacios como este que van a hacer ustedes, que lleva a que la gente se congregue, participe, pero ¿cómo estás viendo todo eso? Mirá, yo lo que digo es que nosotros, la gente de la cultura, lo que tiene que ser es ser atrevido, o sea, es disruptivo, es discutir todos los puntos, estar permanentemente señalando las cosas que están mal, las cosas que están bien, subrayando lo que está bien. Esa es una función que tiene el artista, es lógico, es natural, el compromiso con la sociedad, uh-huh, ¿me entendés? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vienen algún tipo de gobiernos que son totalitarios o simil totalitarios, evidentemente lo primero que atacan es a la cultura, lo primero que cierra. Yo me acuerdo una anécdota muy grande, muy interesante, en la época de la dictadura, uh-huh, que yo la vivía pleno, digamos, yo era estudiante en esa época en Córdoba. ¿Verdad? Córdoba, justamente. En Córdoba capital, exactamente. Yo me acuerdo que en la época que estaba prohibido hasta todo, las películas, los libros, hasta creo que hasta Pinocho lo prohibieron, uh-huh, ¿viste? Así exagerando. Nosotros, el artista entraba por el humor. Era crítico por el humor, uh-huh, porque por los otros medios era imposible, por la canción no porque estaban censuradas, sí, por sí, los libros no porque estaban quemados, uh-huh, por el teatro tampoco porque estaban cerrados y te amenazaban con bomba. Uh-huh. Entonces la única manera, en Córdoba había una revista que se llamaba Revista Humor, que era maravillosa porque tenía mucho humor, uh-huh, pero tenía mucha crítica al régimen que no lo entendía el régimen, uh-huh, porque venía en el humor. Entonces, esa es la función del arte. Bueno, esa es la función del arte. O sea, transformarse para siempre poder decir la verdad y decir denunciar las injusticias. Lo peor que hay es el silencio. Seguro. Jorge, ¿y esto se planifica desde un régimen, como dijo, o desde un gobierno se planifica ir ahí? Yo creo que sí, ¿viste? Uh-huh. Se planifica. Ahora, lo que nosotros estamos viviendo, no sé si hay una planificación. Si hay una planificación, yo creo que externa. De cualquier manera, el presidente, ¿no?, se atrevió a bastardear Malvinas. Ahora bastardeó el 9 de julio. Sí, sí, sí. ¿Qué más falta? Aparte de arrasar con las instituciones, ¿no? Porque las instituciones políticas las fue arrasando a todas, políticas y administrativas. Afuera de la cancha. Denostar, insultar, por ejemplo, a nosotros, los jubilados. Sí, sí, sí. Pero eso que Marcano, Malvinas, 9 de julio, Día de la Bandera, ¿eh? Día de la bandera. Eso es un cachetazo que nos está pegando. Es decir, yo soy el que mando. Yo soy el que mando. Entonces, yo creo que hay sí una trama armada, pero si hay así. Si hay una planificación, no creo que sea de él. Se la están haciendo, por supuesto. ¿Te preocupa, obvio? Más que preocupado, estoy caliente. Caliente. Estoy enojado, ¿viste? Irritado con el tipo. No sé qué le diría si lo enfrento un día, sinceramente. Quizá por ahí pierdo mi condición de profesor, docente. Creo que le insultaría al mismo nivel que él me insulta a mí. Pero eso siempre dicen, ¿no?, que uno volver a insultar un insulto, contestar un insulto con otro insulto y rebajarse. Pero yo no sé si merece otra actitud. Aparte de lo que ha pasado, es decir, y con respecto a la cultura, lo que está haciendo. Yo sinceramente, es más que preocupativo, estoy irritado, es bravo, sí, sí, sí. Es muy bravo. La cultura obviamente que resiste. No, pero lamentable el sector de los jubilados que les cuesta un montón a muchos. La cultura que autogestiva siempre va, como dijo Alcide, busca... ¿Y educación? Educación la está destrozando, la salud. Pero nosotros, a mí lo que más me preocupa... Si hay algo, esto me irrita, la actitud del tipo este. Pero si hay algo que me preocupa, es la pasividad. No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Están esperando las elecciones. Todo se ha transformado en una cuestión electoral. Es economía y elecciones. No hay otro tipo de cuestionamiento. No. Digamos, el Congreso, el Versace. Digamos, ¿no? Sí. Digamos, nivel. Los metimos todos en el palacio y quédense a vivir ahí y no hagan nada. Y eso es lo que pasa. Hay que mandar a leer a varios diputados también que... No, hay que mandar a que sean un poco más valientes. Sí, yo creo que es un contexto histórico. Que cuando asumieron lo que es la representación, o si no, estudien la cuestión de la representación. Acuérdense, es decir, ¿no? Allá Hobbes, cuando el tema de representante, ¿qué significa? ¿Qué significa el representante? ¿Viste? O sea, ¿quién lo puede mover al representante? El pueblo. Sí. Porque el pueblo es el que te dio a vos el mandato. Ojo, yo te digo, decía una vez un viejo estadista, guay cuando el pueblo haga tronar el escarmiento. Olvídate. Aparte, hay sectores ahora, muchos sectores casi que no le esquiva ninguno, salvo el sistema financiero que está haciendo mucha plata. El resto está padeciendo. No, pero eso, ya eso ni lo miro. Ni lo miró porque esos tipos están para eso. Pero me preocupa la pasividad de la CGT. Sí. De los gremios. Mirá, si puedo decir algo. Sí, cómo no. Bueno, sí. Te quiero felicitar porque has incentivado, has llevado de nuevo a Móndolo al aula. Así que te felicito porque lo has transformado en profesor, ¿viste? De artista fue a profesor. Así que te felicito porque esa capacidad. Pero te quiero, siempre hablamos con gente de la cultura porque nos encanta, tenemos espacio dedicado exclusivamente a la cultura y siempre tratando de incentivar a los pibes. Totalmente. Es que si la cultura, si no es nada, no es nada. Es decir, tiene una función. La cultura no es únicamente una canción. Tiene que ser una canción comprometida, denuncia, que denuncie, que diga, que crea, que invente, que proponga. Esa es la cultura. Esa es la cultura realmente. Tienes que recordarte, boludo, cuando te enseñaba qué es la cultura. Sí, la cultura jugaba un rol fundamental en la obra de... Cultura es todo lo que el pueblo hace o realiza, pero en función de sociedad. Sí. Por eso digo, los lugares, la resistencia, cuando algunos te plantean el individualismo, salvate como pueda, la cultura plantea todo lo contrario. Tal cual. Pero te quería preguntar, Alcide, en este estímulo a los más jóvenes y todo eso, que me cuente vos cómo fueron aquellos, me dijiste muy joven obviamente, y si generaste estos referentes de la escritura, de la poesía, cuando empezaste a escribir tus primeras líneas. Sí, mira, el me gusta este tema. El artista de cualquier expresión, el músico, el poeta, el escritor, en este medio, el primer problema con el que se encuentra es que nadie, lamentablemente este dicho es cierto, nadie es profeta en su tierra. Cuando vos realizás algo, lo primero que dice, pero debe ser una porquería si vive a la vuelta de casa, si iba al almacén con viste, una porquería. Tal cual, la descripción. Bueno, y después el otro inconveniente con que se encuentra es que realmente falta, no hay vientos, no hay viento. Es como tener un barco con una hermosa vela, tremenda vela, y no haya viento. O sea, no te mueve el viento. Entonces el artista acá, tenga la edad que tenga y haga lo que haga, necesita primero buscar respeto, buscar espacio. Pero aparte tiene que ser muy creativo. Claro. Y te voy a contar una anécdota. Yo cuando hice la cantata, cuando yo realicé la cantata que la hicimos con Omar, que es un trabajo, no porque lo hice yo, porque hizo mucho Omar en esto, también lo compartimos a la realización con Omar, nosotros tomamos los hechos históricos de Concordia que nos parecían lo más importante, como la fundación, la muerte de los hijos de Urquiza, la vitivinicultura, San Carlos, el viejo, perdón, San Carlos, Conde Machí, Conde Machí, que fue el que hizo el castillo, y con San Exupery. Es bellísima todas esas historias. El Salto Grande viejo. Exactamente, ese Edén. Bueno, rescatamos una serie de cosas y Omar con un talento desmedido, te diría yo, le fue poniendo distintos música de distintas, samba, chacarera, tango. En ese momento recuerdo que el último trabajo de la cantata era el rescate del Odeón. Con un trabajo que se llamó, una poesía que se llamó Ha despertado, porque recuperábamos, ¿verdad?, en ese año recuperamos el Cine Odeón. Tarea así que nosotros, en la recuperación del Cine Odeón, en la reinauguración, la primera vez fue un grupo de artistas y la segunda vez fue con la cantata. ¿Verdad? Bueno, cuando yo terminé de hacer, cuando terminamos de hacer la cantata, nosotros tuvimos que en Concordia tener la inteligencia de buscar, de entusiasmar con ese trabajo a gente de prestigio. O sea, la cantata, la puesta en escena, merece un locutor. Seguro. Entonces nosotros tuvimos que buscar al locutor de ese momento y entusiasmarlo, que era Bernardo Grinberg. Ahí está, ¿verdad? No sé si te acordás de él. Sí, sí, sí. Era la voz de Concordia en ese momento. De las cosas inefables. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de entusiasmarlo. Y después los relatos históricos se pueden sacar de un libro. Pero nosotros recurrimos a Pesarini, o sea, fuimos incorporando un poco, porque acá es necesario eso, tal vez en otro lado no es necesario, ¿me entendés? Pero acá sí, acá para hacerte visible vos tenés que ser muy, muy, muy ingenioso. Vale la pena, sí, seguro. Pero hay que ser muy ingenioso realmente. Hay que ser ingenioso, creativo. Tal cual. Y acá hay cabezas, en Concordia. Pero no, ninguna duda, aparte hay arte. Por donde mires hay arte en Concordia, y bellísimo arte. Ahora he incorporado actores, los músicos que hay acá, es una maravilla. Hay una movida teatral bastante importante también. Así que, ahí está. Se me voló el tiempo, che. Están hablando de los vientos, se me voló el tiempo. Vamos a retirar la invitación. Esto va a ser ahora, este viernes, el Magma, extraordinario lugar que tiene la ciudad de Concordia, Tinta Verde. Ahora se van a encontrar con varios artistas. Mirá cómo te tratamos, Alcide. Yo creo que a la mañana vengo a hacer radio por el café que me hace Clara. Me quedaría en casa. Sí. ¿Para qué venir? ¿Para qué venir? Vengo este viernes, a partir de las 20:30, pedimos puntualidad porque una vez que arranca se genera todo un clima. 20:30 estaría arrancando. 20:30 nos pidieron exclusivamente 20:30 por el tema del frío. Ahí está, sí, está bien. Está bien. Entonces, sí. Si bien nos va a acompañar un lindo clima porque están anunciados ahí. Esperemos. Mañana baja un poquito. Sube un poquito. Gracias, Clara. Muchas gracias, Clara. Ahí muy está, amable. Así que está, comuníquense con Magma, porque obviamente que hay cupo, hay cierta cantidad de lugares y está bueno de que puedas conseguir el lugar previamente. Pero vas a encontrarte con un montón de amigos, un montón de artistas. La verdad que es genial, me encanta la iniciativa. Vamos a estar ahí, Jorge, vamos a ir acompañados. No sé si un montón de artistas, pero hay, esto es una cuestión... un reencuentro de amigos, como dijimos, uh-huh, director. Uh-huh. Un reencuentro de amigos que está, nos enlaza. La música final uh-huh tiene que ver con todo esto. Es decir, la murga, el candombe, más Omar y Leandro, más Torales. Más los Torales, exacto. No Imael, el, ¿no? Sino padre e hijo. Escuchá, que, sí. Más ellos. Estuvieron acá cantando en vivo en el programa. Bueno, más ellos. Es decir, enlazan una bohemia que es la que nosotros no dejamos, no queremos que se pierda. Ese es el objetivo nuestro. No queremos que la bohemia reviva, vuelva a Concordia. Eso es fundamental. Alcide, un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir este tipo de charlas para hablar de literatura un día acá en el programa, con Jorge también, obviamente. Pero un gustazo tenerte. La verdad que me encantó charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que a mí también me encantó charlar con vos. Y por supuesto vamos a dejar planteado una posibilidad de venir a leer algo, a leer cosas. Sí, contá con eso. Y si Dios quiere, en mi regreso tal vez nos juntamos de nuevo y hacemos algo más de Tinta Verde, ¿no? Sí, un poquito renovado, un poquito. Acá podemos armar, ¿eh? Podemos hacer una mañana con guitarra, con Omar. Va a ser un gustazo. Armemos todo acá, ¿eh? Sí. Jorge, siempre un gustazo verte, la verdad que un placer charlar con vos, aquellos programas mañaneros, el Winco Fond, ¿te acordás de esa? Qué grande, le mandábamos música. El final del programa era, dale, limpiá la sugre. Ajá, se venía el Winco Fond, con un tema histórico, un clásico. Gracias Jorge, seguramente nos vamos a estar viendo el viernes. Gran propuesta, Tinta Verde en Magma mañana, viernes a partir de las 20:30 más o menos, ahí en Magma, lugar extraordinario. Nosotros, Pablito, nos vamos